Mañana 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y para reflexionar en torno a esta enfermedad que cada vez va cobrando más dimensión de acuerdo a lo que uno ve, lee a nivel de información de la salud, tenemos en línea a la profesora Estela Escapino, que es profesora de nutrición clínica, directora del Departamento de Nutrición Clínica en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Profesora Escapino, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Nos parece un tema muy importante que quizá todavía desde los medios de comunicación tenemos que abordar con más profundidad. Por la dimensión, usted nos dirá si esto se puede manejar así, que esta enfermedad está tomando en el mundo actualmente, ¿es así? Es así, sí, exactamente. A ver, lo que está aumentando en forma muy importante es la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que es a lo que me voy a referir sobre todo, porque... Uh-huh. Bueno, va muy de la mano con lo que es el exceso de peso. Entonces, bueno, como está aumentando mucho el sobrepeso y la obesidad, consecuentemente se ve un aumento en la diabetes que trae muchas repercusiones, no solo en la persona que lo sufre por las complicaciones a las que lo puede llevar, sino también a su familia, a los costos que tienen a nivel de medicación, de personas que tienen que cuidar a estas personas con complicaciones, y en definitiva a la economía del país, ¿no? A la economía de los estados también. Claro. De ahí la importancia. La diabetes, digamos, partiendo de que hay diferentes tipos, pero expliquemos, repasemos bien de qué hablamos cuando estamos diciendo diabetes, profesora. Bueno, estamos hablando de lo que se produce cuando la hormona que segrega el páncreas, que es la insulina y es la que nos permite metabolizar los azúcares, digamos, o está en déficit o no está presente. En la diabetes tipo 1, el páncreas directamente no está segregando insulina, y esto en general, este tipo de diabetes se ve en personas jóvenes, que es cuando por alguna razón autoinmune esas células en forma brusca se ven dañadas, se destruyen y se necesita aportar insulina en forma externa. Sí. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es un proceso mucho más lento, que comienza en general con una insulina resistencia, o sea, esa insulina que segrega el páncreas para metabolizar los azúcares no está trabajando bien, digamos, hay una resistencia, no lo reconoce, entonces se obliga a que el páncreas trabaje más, segregue más, y a largo plazo termina necesitando insulina en forma externa porque lo que segrega no alcanza, ¿me explico? O sea, es un proceso mucho más lento. Uh-huh. Pero la obesidad, justamente el exceso de grasa, lo que hace es producir esta insulina resistencia. Entonces, por eso digo que va de la mano. A mayor exceso de peso, ese tejido adiposo termina haciendo un daño a la secreción también de la insulina y llevando a largo plazo a que, bueno, primero haya que medicar vía oral y después eso termina siendo insuficiente y se debe recurrir a insulina en forma externa. Claro. La falta de insulina en el organismo o la alteración de la insulina en forma normal, ¿qué consecuencias puede tener para la salud? Y bueno, eso a largo plazo empieza a afectar diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, a nivel vascular se ven mucho más frecuentemente infarto agudo del miocardio, o a nivel cerebral, infartos cerebrales, o también a nivel de la circulación de miembros inferiores, que lleva muchas veces amputaciones, o lleva a un mal funcionamiento también en lo que es la irrigación del riñón, entonces lleva una insuficiencia renal que termina muchas veces en el requerimiento de hemodiálisis o a nivel de la vista lleva la ceguera, por ejemplo. Esas son todas complicaciones de una diabetes mal controlada. Por eso la importancia de, primero, de prevenirla, claro, de prevenir que y después, en caso de que esté presente, tratar de mantener cifras normales, o sea, mantener controlada para evitar justamente estas complicaciones que estaba mencionando, ¿no? Claro. En este sentido, ¿cuál es la prevención? ¿Cómo prevenir? Y en el caso que se detecte, ¿cómo se comienza a trabajar para contenerla, digamos? Bien, bueno, como te decía, al ser el exceso de peso el principal factor de riesgo, se previene evitando el sobrepeso y la obesidad. Claro. Ese sería el punto, digamos, número uno. Te voy a decir que hay grandes estudios hechos de cohorte a nivel mundial y en diferentes partes del mundo. En Europa hay un estudio muy grande en Finlandia, se hizo uno muy similar en Estados Unidos, también en India, en China, y todos coinciden que con una disminución, no estamos hablando de llegar a un peso normal, con una disminución de un 5 o un 10% de peso cuando hay exceso de peso, ya se va a lograr una mejora en la sensibilidad a la insulina. O sea que eso es el primer paso. Pero después también estos estudios han apuntado a lo que es la alimentación y, por ejemplo, hacen énfasis en la calidad de las grasas, bajando un tipo de grasas que son los ácidos grasos saturados. También se ha visto mejora. Para que tengas una idea, las grasas saturadas las encontramos sobre todo en alimentos de origen animal, por ejemplo, en las grasas de las carnes, en la piel del pollo, carnes, cortes grasos, vacunos de cerdo, cordero, también en las grasas de los lácteos, por ejemplo, quesos grasos, manteca, crema doble, en los fiambres, los embutidos, y a nivel vegetal las encontramos sobre todo en aceite de coco y de palma. Entonces, evitar ese tipo de grasas, disminuirlo, hace que también se mejore la sensibilidad a la insulina. Por supuesto que eliminar las grasas trans, no sé si has escuchado, digo, aquí a través de la legislación se está tratando de bajar y de eliminar, pero estas son grasas a nivel que se genera, las genera el hombre, no están en forma natural, por hidrogenación de aceites. Ay, perdón, voy a tomar agua. Sí, esto pasa, estamos hablando, recordemos, con la profesora Estela Escapino, profesora de nutrición clínica, rumbo al Día Mundial de la Diabetes que se cumple mañana 14 de noviembre. Estábamos diciendo en cuanto a alimentación. Sí, disculpa, pero veces me pasa esto. No, te decía que las grasas trans son sobre todo, las encontramos en preparaciones industrializadas como galletería, bizcochería, claro, símil chocolates, por ejemplo, muchos tipos de congelados como croquetas, nuggets. Ese tipo de prefritura tiene grasa de esta calidad que justamente lleva a la pérdida de sensibilidad de la insulina, digamos, a largo plazo. Claro. Y bueno, después, ¿Hay factores también genéticos, hereditarios? Sí, por supuesto, pero lo que más peso tiene es, digamos, lo ambiental, el estilo de vida. Ajá. Que yo ahí te mencioné, si querés, ahí te mencioné, digamos, lo malo, ¿no? Pero sí, también tenemos que hacer énfasis en lo positivo. Hay grasas que sí son buenas, por ejemplo, la grasa de los pescados, determinados tipos de aceite, frutos secos, la palta, esos son alimentos con grasas insaturadas que, al contrario, lo que hacen es sensibilizar la insulina. Por eso, y también la fibra es importante, las frutas, las verduras, claro, las leguminosas. Tenemos lo malo y lo bueno. Y otra cosa que no te mencioné, que no es alimentación, es la actividad física. La actividad física en estos estudios que yo te decía hoy, en general lo que se hacían eran 150 minutos de de actividad física semanal, o sea, no estamos hablando de una cosa muy exagerada, y el ejercicio físico también sensibiliza la insulina. Sensibiliza la insulina, es decir, ayuda a su actividad de alguna manera. Claro, ayuda a reconocer a esos azúcares, digamos, hace que la insulina que se segrega en la primera instancia trabaje, funcione y no haya que pedir más y de esa forma agotar al páncreas, que es lo que lleva a la diabetes, ¿no? Claro. ¿Esto se detecta, esta enfermedad, con análisis de sangre? Sí, se hace, hay varias formas de determinarlo, pero bueno, con dos glicemias de ayuno mayores a 126 miligramos por decilitro, ya se determina. Después se puede determinar por una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace la glicemia en ayunas, se le pone al paciente una carga de 75 gramos de glucosa y a las dos horas se mide, y entonces allí por encima hay valores que ya están determinando la presencia de diabetes. Uh-huh. Y a veces se determina simplemente cuando hay una sintomatología importante, o sea, el paciente tiene mucha sed, orina mucho, baja mucho de peso, y se le hace una glicemia que da por encima de 2, ahí ya directamente se diagnostica la diabetes. Profesora Capino, buen día. Quería consultarle con respecto a los niños. ¿Qué está pasando? ¿Qué registro existen? Teniendo en cuenta lo que hablábamos hoy, ¿no? De usted hacía mención de la cantidad de alimentos procesados que se están, obviamente, comercializando actualmente. ¿Hay un registro? ¿Hay un aumento? ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, la obesidad en los niños viene en aumento. En edad escolar, 1 de cada 4 niños tiene sobrepeso o obesidad, y de igual que ocurre con los adultos, esto lleva a un aumento. Antes era impensable una diabetes 2 en un niño, era impensable, y hoy por hoy hay niños con diabetes tipo 2, o sea, tipo 1 era lo más normal en un niño, pero diabetes 2 era impensable, y en los últimos años es lo que se ha visto, y es consecuencia, como tú decís, de la alimentación que lleva a ese sobrepeso, del sedentarismo, mucha pantalla, y bueno, y termina aumentando el peso, ¿no? Claro, claro. ¿Y los controles a los niños cómo se están realizando? O sea, ¿hay ya una decisión de realizar controles de más pequeños? ¿Cómo es esa situación? Bueno, en general el pediatra monitorea el tema, que es el peso, pero se hacen, cuando amerita, se hace ya también, se hacen glicemias de ayuno y se determina también. Claro, claro. Que les quería comentar que en las encuestas de factores de riesgo que hace el ministerio, que hizo a nivel nacional, es una muestra representativa que se hizo la primera en el 2006 y la segunda en el 2013, se ve un aumento, bueno, de la obesidad, ni que hablar, pasamos del 57 a casi el 65%, y en la diabetes se pasó del 5.3 al 7.5%, o sea, va de la mano, ¿no? Sí. Y de esos que se detectaron en la encuesta, la mitad no sabía o no estaba medicado, o sea que la importancia de recurrir a hacerse controles para poder hacer el diagnóstico. Y de hecho este año el lema de la Organización Panamericana de la Salud es acceso equitativo a la atención esencial, o sea, que todas las personas puedan acceder a la detección y a los controles, ¿verdad? Claro. Dijo 65% de qué, profesora, de sobrepeso y obesidad, exceso de peso. ¿De la población en general? Casi 7 entre, te voy a decir, entre 25 y 64 años. Y en el último tramo, que es entre 55 y 64, esa cifra llega al 78%. O sea que de la población en general estamos hablando. Población general. Altísimo, altísimo porcentaje, ¿no? Altísimo. Uno lo ve en la calle realmente. Estaba mirando que también, como detalle que llama la atención en alguna información que se difunde en estos días, que hay, en algunos casos, hay grupos étnicos que corren más riesgo de tener diabetes. Esto yo no lo sabía. Se habla de personas originarias de África subsahariana, caribeños, dice, la verdad que me llamaba la atención ese dato. No sé si por la etnia o por el exceso de obesidad. Por ejemplo, hay países centroamericanos con cifras muy elevadas de obesidad. No te sé decir si es exactamente por la etnia o... Claro. Entiendo que es por el exceso de peso. Bien, Marcelo tiene mensajes, sí. Aprovechamos con la audiencia recordándoles que nos, si quieren hacer alguna pregunta, al 099-326-381. María Elena dice, pregunta, la leche larga vida, dice, tiene 0,3 de grasa trans. ¿Hay leche libre de estas grasas? Pregunta. ¿Cómo es? Yo lo que no comenté, bueno, porque no venía al caso, sí. Yo me refería a las grasas trans industrializadas, las que el hombre produce a través de la hidrogenación de los ácidos grasos insaturados. En el caso de la leche es una grasa, igual el contenido es muy bajo, pero es una grasa trans biológica natural que es la que producen los rumiantes. Entonces, en ese caso no es una grasa perjudicial. Y es muy baja además la cantidad. La producen los rumiantes. Los rumiantes, sí, es una forma natural de hidrogenar las grasas que se produce, digamos, en este doble estómago que tienen los rumiantes, bueno, ahí se hidrogena, pero entonces esa grasa trans biológica, digamos, no tiene el mismo efecto. Nos preguntan... Nos preguntan también, profesora, si los refrescos cola light también son perjudiciales. Bueno, específicamente para la diabetes en sí, o sea, a ver, si una persona consume refresco común que tiene un alto contenido en azúcares y en algunos casos peor todavía porque tienen jarabe de maíz alta fructosa, que la industria lo usa mucho, y es una absorción muchísimo más rápido que el azúcar. Entonces, demanda insulina en forma más rápida, o sea, es más perjudicial que el azúcar. El pasarse de un refresco común a un refresco light, obviamente en esto mejora la situación. Bueno, lo ideal es el agua, ¿no? El agua natural, pero en caso de tener que cambiarse, y lo otro es que tratamos, y esto justamente lo hablamos hace poco a partir de un documento que sacó la Organización Mundial de la Salud sobre edulcorantes, es de no abusar de los edulcorantes, porque, bueno, se han visto estudios a largo plazo que podrían tener ciertos efectos a nivel del organismo, pero, bueno, estamos hablando de cantidades muy grandes. O sea, en un diabético, de hecho el documento lo dice claramente, ese documento no es para diabéticos. El diabético, si va a tomar un refresco, tiene que ser light, no puede ser con azúcar. Claro. Hay un dato, también no sé si usted lo llevaba a mencionar, pero esto de que casi la mitad de las personas que tienen diabetes no están diagnosticadas, un porcentaje muy alto también, ¿no? Sí, eso es lo que sí les estaba comentando. ¿Esto a nivel internacional? No, esto es a nivel nacional, en la encuesta que yo les decía que hizo el ministerio. Ajá. Se está por hacer otra nueva. Dice que más de 9 de cada 10 personas habían experimentado al menos una complicación relacionada con la diabetes en esta encuesta que han hecho las autoridades. Esa cifra, no, yo no dije eso, no. Esto lo dice un material que nos ha llegado de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Tal vez sí ellos tengan datos, no sé si eso es a nivel nacional, pero sí puede ser, sí. Y agrega otro, que se estima que en 2030 la diabetes afectará a 1 de cada 9 personas a nivel internacional, ¿no? Sí, es como increíble la velocidad como aumenta. Yo cuando preparo las clases año a año voy mirando las cifras de la OMS y lo que se pronostica ya va cambiando y va aumentando. Es impresionante, sí. A nivel de nuestro país, ¿cómo se puede describir, digamos, evaluar el nivel de atención, de tratamiento que se tiene? Bueno, a ver, está primero en la persona en que consulte, pero sé que hay prioridad en relación, no te sé decir exacto porque no, pero por ejemplo, en lo que hay, está subvencionado lo que es la medicación para el tratamiento de la diabetes, la insulina en caso de ser necesario, o sea, hay muchas facilidades, cada vez más las instituciones están teniendo policlínicas especializadas de trabajo en equipo, que eso es muy importante porque esto no es algo para un profesional, hay que abarcarlo de múltiples ángulos. Entonces yo creo que a nivel mutual casi todas las instituciones están teniendo policlínicas con médico, licenciado en nutrición, podólogo, psicólogo, personal de enfermería. Eso hace que la persona adhiera mucho más al tratamiento y mejore y pueda controlar su situación. Uh-huh. Buen día, profesora. Escuchándola, a uno le da la sensación de que, como pasa con muchos temas en la salud, que todo pesa mucho la actitud que tenga el paciente o la persona sobre su propia salud, ¿no? Digo, porque uno se puede hacer todas las trampas que quiera. La otra vez, esto lo cuento así, en la feria, esperando para comprar, en un puesto de estos que venden quesos, mermeladas y demás, una señora pidió mermelada y el feriante ya la conocía y le dijo, ¿usted quiere la light? No, no, dice, deme nomás la común, porque el médico me dijo que si me voy a comer el frasco de mermelada light en tan poco tiempo, mejor que coma de la otra y poquito. Porque se parece que se devoraba el frasco. Ahora, uno en eso es uno el que en definitiva dice, me hago la que no sé y tomo Coca-Cola light, me hago la que no sé y como no sé qué. Tiene mucho que ver con los hábitos que uno tenga y que esté dispuesto a cambiar. Sí, a ver, la ciencia evolucionó muchísimo y las evidencias cada vez son más fuertes de lo que ayuda y lo que no ayuda. Y las personas lo pueden saber muy bien a nivel de conciencia, pero después hay que aplicarlo y eso no es tan sencillo, el tema de aplicar determinadas conductas. Por eso tratamos de que el ambiente ayude, de que haya disponible las cosas que se puedan consumir, que hayan áreas en que se pueda hacer actividad física, que la persona quiera hacerlo, ¿me explico? Porque donde se le complique mucho termina pasando como tú decís, no, igual, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces no es solo el conocer, sino hacer y que estén que el ambiente pueda ayudar a que la persona adhiera o que salga, yo que sé, que tenga menos precio esto que es de mejor calidad que esto otro. Por ejemplo, este tipo de grasas que yo te digo de mala calidad, los productos son baratos. Claro. Y son adictivos, y son ricos, y duran más. Entonces, ¿qué hace la persona? Pero bueno, si se subvenciona, por ejemplo, productos de buena calidad, o sea, son todas políticas que se pueden llegar a aplicar para que llevar a la persona por un camino que haga que adhiera, ¿no? Es verdad, es verdad. Profesora, nos preguntan aquí también si se cura la diabetes. No, se controla. Una vez que está diagnosticado, se puede mantener, y eso es lo ideal, poder mantener valores dentro de los rangos normales y así se evitan las complicaciones. Claro. Perfecto. ¿Y a partir de qué número es, si usted puede repetir, que se diagnostica con uno? Bueno, dos glicemias, o sea, una es haciendo dos glicemias de ayuno, si son las dos mayores a 126, mayor o igual a 126, con dos glicemias, ya se diagnostica diabetes. Bien. Bueno, ¿hay algo más que quiera agregar usted, profesora, sobre el tema? Y no, tenemos que concientizar porque, como digo, esto perjudica a la persona, a la familia y al país. Claro. Entonces, hay que tomar medidas para una mejor calidad de vida de todos, ¿no? Claro. Esto, digamos, es uno de los temas prioritarios en la formación de las nutricionistas y los nutricionistas. Sí, de los licenciados en nutrición, justamente nosotros dentro del departamento tenemos una especialización que es en nutrición en enfermedades no transmisibles. Uh-huh. La diabetes es una de las cuatro más prevalentes y que la Organización Mundial de la Salud considera. junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, que son las patologías que mayor morbimortalidad presentan a nivel mundial y mayores costos tienen, y por eso la Organización Mundial de la Salud las tiene, cuando hablamos de no transmisibles nos referimos a eso. Nosotros tenemos una especialidad, es la primera que ha tenido la institución, y obviamente apuntamos a eso en la formación de grado y en este caso en el posgrado también, porque cada vez las consultas a nivel de policlínica, las que más se ven en policlínicas generales son estas enfermedades. Muy bien. Bueno, profesora Estela Escapino, le agradecemos estos minutos, un tema tan importante en la salud, mirando los datos de la relevancia que esto está teniendo. Gracias por este diálogo con Radio Centenario. Hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao.